Pero esos hombres no son de la legión de Pilatos. Tras esa coraza brilla la gracia marcando el paso de la gente de Sevilla.